Estamos en la sede cordobesa del CIPREN, en Córdoba capital, porque hoy se hace la presentación de un libro de una vecina de San Marcos Sierra, una periodista, colega, y bueno, vamos a hablar un poquito de esta presentación. Buenas tardes, Leda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Leda, se te nota la emoción, recién lo hablábamos antes del micrófono, no es para menos. Y bueno, también calculo que después de casi 10 años de empezar con esta investigación, ha llegado el día cúlmine. Sí. Quería presentarlo en Córdoba primero que nada, porque bueno, yo me siento ahora, estoy residiendo en esta provincia, estoy militando en el CISPREN y me parecía importante hacer pie con mi primer libro, digamos, aquí en Córdoba. Y sí, arrancamos con una gira llevando el libro por todos lados. La verdad que lo voy a llevar por todos lados, está bueno eso. Porque básicamente invito a todos a repensar un poco lo que sabemos de Bolivia, lo que conocemos de la Ribera del Paraná, una regional que fue muy militante en los años 70 y fue un polo industrial fuertísimo para la Argentina en ese momento. Y bueno, dos militantes importantísimos como fueron Rubén Sánchez, el boliviano, y Luis Matini, el argentino. ¿Por qué el Che y por qué Bolivia? El Che porque Rubén Sánchez fue el militar de las Fuerzas Armadas Bolivianas encargado de ir a capturarlo. Y Bolivia porque fue en Ñancahuazú, fue en Bolivia. Y porque Rubén es boliviano. Y porque la historia de Bolivia los argentinos la ignoramos. Y es muy importante. Es un país con una historia política, económica y social increíble que desconocemos totalmente. Sí, y marcado es que el Che deja su huella en Bolivia hasta el día que sus restos después se van para Cuba, pero hay como un impasse entre medio de su muerte, ese día que se van los restos hacia Cuba y este futuro que tenemos ahora, donde mucha gente lamentablemente le ha agarrado odio a Bolivia y al boliviano porque dicen que ellos asesinaron el Che. Y por ahí esto también sirve para refrescar un poco de que las cosas no son así y que hay una actualidad totalmente diferente en Bolivia, sobre todo con el pensamiento guevarista. Sí, primero y principal, hay que conocer un poco la historia de la captura del Che para saber si realmente fueron los bolivianos los que lo asesinaron. Es una de las cosas que cuento yo en este libro sobre los dos personajes más siniestros que dieron la orden de la captura y fueron los encargados de asesinarlo. Que ninguno de los dos era boliviano. Uno es yanqui y el otro es alemán. Y en segundo lugar, porque, bueno, justamente Bolivia fue el primer país de Latinoamérica que pudo poner en práctica la reforma agraria, que la desarrolló y realmente la ejecutó, no solamente la pensó y la diseñó como otros países y de que después no la pudieron poner en práctica. Bolivia la pudo poner en práctica. El gobierno de JJ Torres fue un gobierno sumamente revolucionario y me parece que toda esa parte, el MNR, toda esa parte hay que repasarla para comprender por qué Bolivia está como está hoy. ¿Y qué nos puede resignificar a nosotros ser vecinos de ese país? Y además, porque seamos sinceros, nosotros tenemos un norte cuyos individuos, cuyos ciudadanos son medio argentinos, medio bolivianos. O sea, ahí las fronteras son imaginarias, o sea, no existe la frontera real. Hoy a la mañana, sabiendo que iba a venir, hablé con Juan Martín Guevara, con el hermano que vive acá en Buenos Aires, con quien estuve en Villa Nidia ahora en el cumpleaños de Guevara, del Che, en junio, el 14 de junio, el día de su cumpleaños. Le dije que iba a venir, te manda saludos, te felicita por hacer un libro, sobre todo a través de la mirada en Bolivia, que es que la parte que más hay que ponerle hincapié, según él, en este futuro, porque es donde menos se habló de él. Se habla mucho de la revolución, se habla mucho de acá de Argentina, pero se habla poco de Bolivia. Bueno, buenísimo. Ya le mandaré algún mensaje a Juan Martín. Sí, es que es la intención, que a partir de este libro podamos debatir un poco sobre algunos legados que el Che nos dejó, alguna impronta que deberíamos tomar, que estamos a tiempo de tomar, que no necesariamente es el foco, ni es la toma de armas, ni es la revolución en ese sentido específico, pero sí hay otras herramientas que él nos dejó, como la JCR, que es una idea de, de conjunto de la región que me parece que viene muy a cuento de lo que nos está pasando ahora con Colombia, con Bolivia, con Chile, ¿no? Y que es un tema pendiente, que es una invitación a reflexionar sobre eso, a debatir, a repensarnos, a interiorizarnos, a conocer la historia de Chile, la de Bolivia, la de todos estos países que integramos la región sur, digamos, o el cono sur, y ver cómo podemos hermanarnos un poco más. Gracias por invitarnos, gracias por invitar a Radio La Minga, una radio comunitaria de una biblioteca popular, y bueno, la mejor de las suertes y a disfrutar este momento único e irrepetible. Bueno, muchas gracias. Quique Pessoa, presentador del libro de Leda. Bueno, me gustó cómo hablaste de lo que vemos nosotros de Bolivia. Primero que todo, felicitaciones por la presentación, felicitaciones por el libro de Leda y una introducción espectacular. Gracias, Quique. No, bueno, la introducción pues, tampoco estaba preparada. Yo hablo también siempre desde los afectos. Y son los afectos lo que por ahí te dan una mano para hacer una presentación. Si no, tenés que recurrir como, qué sé yo, otros tipitos que se escriben la presentación. A mí no me gusta demasiado eso. Me gusta reflexionar un poco sobre aquellas cosas que son obvias. Si el título del libro arranca con la palabra Bolivia, se me ocurrió pensar en qué pensamos nosotros los argentinos de Bolivia. Si alguna vez pensamos, si la vez que pensamos fue para despreciarlo, para decirlo bolita, ¿viste? Los que están alrededor de nuestro país son casi siempre menospreciados. Nosotros somos los mejores del mundo. Nos estamos demostrando a nosotros mismos que no lo somos, pero nos está costando mucho trabajo. Entonces digo, bueno, todo ese desprecio por Bolivia, por su cultura, no nos enseñan en la escuela nada sobre Bolivia, nada, no sabemos nada de ese país, y realmente, como dice Leda, y lo dice en su libro, es un país de una historia riquísima. No sé si tan rica o menos rica o más rica que la nuestra, no importa. Y también hablé de el tema del territorio. Si vos te vas a Jujuy, Jujuy es Bolivia, Bolivia es Jujuy, el territorio es el mismo. Si tenés que hacer un mapa de territorios, te darías cuenta de que todo eso es un gigantesco territorio que quizá abarque también Jujuy, Tucumán, Catamarca y toda esa parte que no merece una frontera, quiero decir. Hablando con Leda, antes de la presentación, le decía también del desprecio que hay por creer que el pueblo boliviano o alguien del pueblo boliviano o algunos han matado a Ernesto Che Guevara, cosa que no fue así, pero bueno, murió en Bolivia, creen que fue boliviano, por ahí lo mejor es leer este tipo de libros como el de investigación de Leda para darse cuenta que muy lejos está alguien de Bolivia de haber matado a Ernesto. Sí, bueno, y si alguien fue de Bolivia, también hubo argentinos que hicieron desaparecer 30.000 acá, y eso no lo podemos negar. Debe haber habido bolivianos enrolados en el ejército, soldados, a lo mejor rasos, que ultimaron al Che de última. No sé si tiene entidad el dato. Creo que el dato fundamental es lo que está en el libro, que es darse cuenta de que el Che no fue a hacer una revolución a Bolivia, fue a hacer otra cosa, y eso está contado en el libro, y eso es lo que me gusta. Exactamente, por eso hay que leer el libro. Ahora, como vos dijiste muy bien, este sueño se ha materializado, ya pasó a ser una cosa, porque nosotros a todo lo que es material le decimos que es una cosa, sí. Y por eso hay que comprarlo, por eso hay que tenerlo, y por eso hay que seguir con esta muy buena tradición. Sí, tenerlo o robarlo, viste que sí. Los libros también se roban. Sí. Y recordando aquello de que hay dos clases de boludo, el que presta un libro y el que lo devuelve. Quique Pessoa, muchísimas gracias, no, y gracias por la invitación. Abrazo grande.